Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando un hombre se tira, ¿sabes tú dónde va? Bajaba todos los días de su casa a la estación con un libro entre las manos de Bécquer o Campoamor. Era delgada y morena, era de cintura fina y era más cursi que un guante la señorita Adelina. Y como ver pasar trenes era toda su pasión. En el pueblo la llamaban la niña de la estación. Adiós, señor, buen viaje. Adiós, que lo pase bien. Recuerdos a la familia. Al llegar, escríbame. Mándeme usted la sombrilla. No olvide la ilustración. Y no olvide que me llaman la niña de la estación. Volverán las oscuras golondrinas en mi balcón sus nidos a colgar. Pero aquel ambulante de correos, aquel no volverá. Descarriló el tren expreso una mañana de abril y aquel descarrilamiento hizo a Adelina feliz. Ella vendóle la frente y lo cuidó como a un niño. Y el que era guapo y valiente juró el eterno cariño. Y luego cuando a la noche violó partir en el tren con voz de carne membrillo, así le dijo al doncel: adiós, amor, buen viaje. Adiós, que lo pases bien. Recuerdos a tu familia. Al llegar, escríbeme. No te olvides del retrato. Mándame la ilustración. Y no olvides que te espera la niña de la estación. Mi carta, que es feliz, pues va a buscaros, cuenta os dará de la memoria mía. Aquella mujer soy que de esperaros se quedó en la estación helada y fría. Pasaron meses y meses y aquel galán no volvió. Y Adelina se ha casado con el jefe de estación, pero con tan mala suerte que a los dos días del hecho murió su pobre marido de dos anginas de pecho. Y la pobre medio loca, creyéndose en la estación, cuando ya se lo llevaban, hacia el fiambre cantó: adiós, amor, buen viaje. Adiós, que lo pases bien. Recuerdos a la familia. Al llegar, escríbeme. No te olvides del retrato. Mándame la ilustración. Y no tardes, amor mío, que hace frío en la estación.